tú y yo, como una inocente atracción. Luego ocurrió sin evitar y el deseo nos envolvió y nos dejamos arrastrar hacia la complicidad. No será más que siempre ocultando la verdad. Hubo quizás una emoción, una cita que demoró. Nunca un te quiero y la ilusión atrapada en la habitación, como fantasmas ocultos, ilegales del amor, que buscan en un lecho desahogar tanta pasión. Y somos amantes sin rumbo, sin ningún destino, viviendo escondidas en un sueño peligroso y sin razón. Rompamos las reglas del juego, sigue tu camino, dejémonos ya de mentiras, este es el adiós. Entre tú y yo, como una inocente atracción. Luego ocurrió sin evitar y el deseo nos envolvió y nos dejamos arrastrar hacia la complicidad de ser amantes siempre ocultando la verdad. Hubo quizás una emoción, una cita que demoró. Te quiero y la ilusión atrapada en la habitación, como fantasmas ocultos, ilegales del amor, que buscan en un lecho desahogar tanta pasión. Y somos amantes sin rumbo, sin ningún destino, viviendo escondidas un sueño peligroso y sin razón.